La maestría en tecnología educativa del Instituto Universitario Puebla presenta. ¿Qué es una red? Es un conjunto de computadoras y otros equipos conectados entre sí con el propósito de intercambiar o compartir información, recursos y servicios. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, mediante DARPA, inició a finales de los años 70 un proyecto experimental que permitiera comunicar ordenadores entre sí, utilizando diversos tipos de tecnología de transmisión y fueran altamente flexibles y dinámicos. El objetivo era conseguir un sistema informático geográficamente distribuido que pudiera seguir funcionando en caso de destrucción parcial que provocara un ataque nuclear. En 1969 se creó la red ARPANET, que fue creciendo hasta conectar unos 100 ordenadores a principios de los años 80. En 1982, ARPANET adoptó oficialmente la familia de protocolos de comunicaciones TCP/IP. Posteriormente surgieron otras redes que también utilizaban los protocolos TCP/IP para la comunicación entre sus equipos, como CSNET y MILNET. La unión de ARPANET, MILNET y CSNET en 1983 se considera como el momento de la creación de Internet. En 1995 se calculó que hay 3 millones de ordenadores conectados a Internet. Elementos que conforman una red. Como mínimo, toda red requiere lo siguiente: conexiones físicas o inalámbricas entre las computadoras. Un conjunto común de reglas de comunicación conocidos como protocolo de red. Software que permita compartir los recursos con otras computadoras. Recursos que pueden compartirse como impresoras, unidades de disco o CD-ROMs. Medios de transmisión. El medio de transmisión es el enlace eléctrico u óptico entre el transmisor y el receptor, mediante el cual se transmite información en forma de señales electrónicas entre localidades distintas en la red de computación. Este medio de comunicación puede ser un par de alambres, un cable coaxial o hasta el aire mismo, pero sin importar el tipo, todos los medios de transmisión se caracterizan por la atenuación, el ruido, la interferencia, el desvanecimiento y otros elementos que impiden que las señales se propaguen libremente por el medio. Los medios de transmisión se clasifican en dos tipos: medios guiados y medios no guiados. Los medios de transferencia guiados son todos los medios que su canal de transmisión es un cable. Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las comunicaciones y la interconexión de computadoras son cable coaxial, par trenzado y fibra óptica. Cable coaxial. Este tipo de cable consta de un conductor central fijo sobre un forro de material aislante que después lleva una cubierta metálica en forma de malla como segundo conductor. La capa exterior evita que la radiación electromagnética o las señales de otros cables afecten la información conducida a través suyo. Hay dos tipos de cable coaxial más empleados para aplicaciones de LAN. Son el 10 base 5 y el 10 base 2. El primero es conocido generalmente como cable coaxial grueso, mientras que el segundo se conoce como cable coaxial delgado. Cable par trenzado. Consiste en hilos de cobre aislados con una cubierta plástica torsionada entre sí. El trenzado ayuda a disminuir la diafonía, el ruido y la interferencia. El trenzado es en promedio de 3 trenzas por pulgada. Los medios de transferencia no guiados. Son todos los medios que no utilizan cables para transportar la información. Entre estos medios tenemos microondas, infrarrojos y satélites. Esto fue una producción más de la Maestría en Tecnología Educativa del Instituto Universitario Puebla.